ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 16 de julio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro destaca importancia del cuarto congreso del PCV. Las Canaimitas cumplen hoy 7 años. Foro de Sao Paulo hace un llamado a la unidad latinoamericana. Presidentes de Rusia y Estados Unidos celebran cumbre. Reactivarán circuito teatral de Caracas. Nacionales. Rumbo al cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó su importancia para recuperar la economía y estabilidad del país. Las propuestas que estoy integrando al Plan de la Patria para que tengamos en este nuevo periodo que ustedes me reeligieron, tengamos un periodo de recuperación y prosperidad verdadera, de consolidación de nuestra patria en medio de la batalla contra el imperialismo que nos agrede y nos amenaza permanentemente. Para eso convoqué un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este fin de semana, militantes del PCV eligieron a sus delegados territoriales en los 335 municipios del país y ahora se alistan para los debates estadales con sus representantes durante el cuarto congreso de este partido, que será celebrado entre el 28 y 30 de julio. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:26, vamos a establecer un enlace con Venezolana de Televisión. Vamos a escuchar parte del acto de graduación de oficiales de la Policía Nacional Bolivariana. Hacia un modelo que priorice en todo momento la paz y la convivencia ciudadana. Y es allí, en las imágenes, donde pueden apreciar parte de las condecoraciones que realiza la máxima autoridad de nuestro país en compañía del alto mando militar de la Revolución Bolivariana, que destaca, que reconoce, que exalta la labor de los funcionarios de este cuerpo de seguridad ciudadana. Oficial agregado Lady Cordón. El jefe de Estado venezolano también reconoce el papel, el rol de la mujer venezolana que ha sido incorporada a los distintos cuerpos de seguridad de nuestro país como parte de las políticas que ha impulsado el comandante y líder de la revolución, Hugo Chávez, en su momento, y que le ha dado continuidad la máxima autoridad del país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La inclusión de la mujer dentro de los cuerpos policiales como funcionarias que garantizan la seguridad ciudadana en el territorio nacional y que también han jugado un rol fundamental precisamente por la paz, la convivencia nacional y la seguridad en nuestro país. Es parte del estrechón de manos. Comisionada Balbina Chirinos. Como una revolución feminista ha calificado en reiteradas oportunidades la máxima autoridad del país, también continuidad de lo que impulsó el líder eterno Hugo Chávez en favor de las mujeres de la patria, la inclusión de las mujeres dentro de los distintos cuerpos de seguridad. Allí las imágenes, la condecoración, el reconocimiento que hace el supervisor jefe Francis Rivas. parte de la conversación, del diálogo, el acercamiento más humano, más cercano del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con las autoridades y con los funcionarios que el día de hoy reciben las condecoraciones porque exaltan la labor y el desempeño que han realizado dentro de los distintos cuerpos de seguridad en nuestro país. Los aplausos, la ovación. Ascensos a la jerarquía inmediata superior a los profesionales policiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Al rango de comisionado jefe, comisionado agregado Marino Hostos. Son las palabras que en este momento ofrece el funcionario de seguridad de la Policía Nacional Bolivariana a la máxima autoridad de nuestro país, quien con orgullo recibe el día de hoy en este acto de ascensos también la labor y el esfuerzo del Ejecutivo Nacional por reconocer la labor de los distintos organismos de seguridad. Ratifican este cuerpo policial, la Policía Nacional Bolivariana, como antiimperialista y anticolonialista. Es parte de las frases que podemos recoger en este preciso momento que da y que ofrece el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en este momento otorga esta condecoración y este ascenso al funcionario de seguridad desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, una institución que ha sido creada precisamente en revolución bajo decreto presidencial número 6616. Allí el diálogo como parte del protocolo de seguridad entre el funcionario y la máxima autoridad de nuestro país, Nicolás Maduro Moros. Pido el permiso para la retirada. Agregado, comisionado William García. Posición de las condecoraciones del jefe de Estado venezolano a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Destacábamos que la creación por vez primera en Venezuela. Comisionada Joner Gueira. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad nació por decreto presidencial número 6616 el 10 de febrero del año 2009 con el propósito de la formación continua. Jefe, supervisor agregado Eulalio Mata. Supervisor agregado Eulalio Mata también recibe parte de las condecoraciones y el reconocimiento del jefe de Estado venezolano en este día histórico para nuestro país. Supervisora jefe, supervisora agregada Yulimar Mendoza. Del público presente, los funcionarios y efectivos de seguridad también reconocen la labor de los compañeros. Aireris Hernández. La Policía Nacional Bolivariana también ha tenido el rango de oficial jefe, oficial agregado Lady Castillo. Dentro de los cuadrantes de paz a través de la gran misión Justicia Socialista, un programa que ha sido creado por el Ejecutivo Nacional y que tiene un gran impacto desde las comunidades, desde las zonas populares, una vinculación entre los funcionarios y cuerpos policiales con las comunidades organizadas. Es lo que ha sido denominada como la unión cívico-militar. El acercamiento entre el pueblo y los distintos funcionarios de los cuerpos de seguridad. Y en esta oportunidad, la Policía Nacional Bolivariana. Son más de 3.000 cuadrantes de paz que se encuentran activos e instalados en el territorio nacional y que a través de la vinculación con la gran misión Justicia Socialista desempeñan un importante rol para la seguridad ciudadana. Honorable público asistente, puede tomar asiento, por favor. Entrega de certificados de reconocimiento a los graduandos que lograron el más alto índice académico. Por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vicente Eileen Aponte, Centro de Formación Valle del Tuy. Destacamos que desde el año 2009 la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad ha egresado a más de 173.439 profesionales de los diferentes programas de formación. Y allí el apretón de manos entre una de las funcionarias y jóvenes que el día de hoy reciben este reconocimiento por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía del ministro Néstor Luis Reverol. Le entrega oficialmente parte del reconocimiento. Estudiante Yendri Montenegro, del Centro de Formación Aragua. En este acto están presentes 990 graduandos y a escala nacional se estarán graduando 3.610 profesionales de los distintos programas de formación. Y recibe el día de hoy, por parte del jefe de Estado venezolano, parte del reconocimiento. Del Centro de Formación Carabobo. Con 12 con 35 minutos retornamos a nuestro noticiero Cultura al Día. Estábamos escuchando palabras de acto de graduación de oficiales de la Policía Nacional Bolivariana. Se encuentra nuestro presidente Nicolás Maduro haciendo entrega de certificados. Seguimos con mucho más de nuestro noticiero. De acuerdo al último estudio de la encuestadora Interlaces, las y los venezolanos tienen opiniones desfavorables sobre un grupo de dirigentes políticos de la oposición. Durante su programa de televisión, el periodista José Vicente Rangel ofreció más detalles de esto. Monitor País Confidencial, reporte ejecutivo, ficha técnica, 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 12 al 29 de junio de 2018. Resultados. Le voy a mencionar una lista de dirigentes de la oposición venezolana y usted me dirá primero si lo conoce o no lo conoce. Y si lo conoce, me dirá si tiene una opinión favorable o desfavorable acerca de esas personas. Enrique Capriles Radosky, opinión desfavorable 73%, opinión favorable 22%, no tengo opinión 4%. Leopoldo López, opinión desfavorable 62%, opinión favorable 35%, no tengo opinión 2%. Henry Falcón, opinión desfavorable 72%, opinión favorable 22%, no tengo opinión 5%. María Corina Machado, opinión desfavorable 62%, opinión favorable 34%, no tengo opinión 3%. Julio Borges, opinión desfavorable 80%, opinión favorable 17%, no tengo opinión 2%. Henry Ramos Ayú, opinión desfavorable 77%, opinión favorable 20%, no tengo opinión 2%. 12 con 37 minutos. Somos Cultura. Este lunes, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó a través de su cuenta en la red social Twitter que las y los pensionados del país cobrarán este 18, 19 y 20 de julio un total de 8.400.000 bolívares, pago correspondiente al retroactivo del mes de junio, julio y agosto. Recordemos que el pasado 20 de junio, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció que los inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y en la Gran Misión Amor Mayor cobrarían un aumento. 12 con 38 minutos. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro recordó que hace 7 años, en el 2011, el comandante Chávez inauguró la producción de canaimitas en el país, un proyecto social que ha permitido el acceso de nuestros niños y niñas a las nuevas herramientas tecnológicas para su aprendizaje, destacó el primer mandatario nacional. También desde su cuenta en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro celebró el Día de Nuestra Señora del Monte Carmelo, conocida como Virgen del Carmen, patrona del Ejército Bolivariano. Asimismo, felicitó a todas y todos los policías en su día. Sigamos fortaleciendo los cuadrantes de paz a través de la gran misión Justicia Socialista. Esa es la gran tarea, instó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, desde Twitter. En otras latitudes. Ahora hacemos un enlace con Venezolana de Televisión para escuchar palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bolivarianos, desde el alma de hombres y mujeres del pueblo, juran ustedes ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República en cuanto a los derechos y deberes inherentes como funcionarios en servicio de policías, además de defender, proteger y servir a nuestro pueblo a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Lo juran ustedes? Sí, si así lo hicieren, que Dios, la patria y el pueblo se lo reconozcan, sino que se lo demanden. Quedan ustedes debidamente acreditados como policías nacionales de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Felicitaciones! Entrega de la bandera nacional al ciudadano José Luis García Pinto, comisionado del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡El sol de Venezuela nace en el sentido de defender, proteger y servir a nuestro pueblo! Mi comandante en jefe, buenas tardes. Permiso para hablar con usted y tener el honor de recibir a sus manos nuestra bandera nacional. Aquí tiene la bandera invicta de la revolución y de la patria bolivariana. Adelante. Así es. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Entrega de presente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De esta manera entregan un presente institucional a la máxima autoridad del país. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Defender, proteger y servir a nuestro pueblo. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Muy bien. Y tener el honor de entregar en sus manos el escudo del Servicio de Orden Público del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Muy bien, autorizado. A la calle, pues. ¿Ah? Chávez vive. La patria sigue. Distinguido público, por favor, pueden tomar asiento. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Policial de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES. La graduación de 3.610 nuevos policías para la patria, para servir, defender y proteger a nuestro pueblo. Quise hacer este acto en cadena nacional hoy mediodía del lunes 16 de julio del 2018, porque la Policía Nacional Bolivariana, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, los cuadrantes de paz, todo esto configura un nuevo sistema, un nuevo concepto, configura lo nuevo hacia el futuro de lo que tiene que ser definitivamente, de manera progresiva, la instalación de un sistema de seguridad ciudadana, de seguridad del pueblo, que le garantice a nuestro pueblo su derecho a vivir, su derecho a disfrutar la vida plena de la sociedad. Todo esto es un sistema. Por eso es tan importante. En primer lugar, que el comandante Chávez haya tenido la visión, como la tuvo, como la tenemos, de llevar a rango universitario la formación de los policías del país y de darle a todos los policías, desde los policías municipales, estadales y los policías de la gran Policía Nacional, darles una formación permanente de carácter universitario al más alto nivel científico, académico y técnico que jamás se haya hecho en Venezuela, queridos hermanos y hermanas. Nunca antes se hizo esto en Venezuela. Quiero saludar en este acto de graduación, quiero saludar a los familiares de los graduandos y de las graduandas. Allá están, un aplauso para la familia. Me las encontré por allá afuera en el parque y nos vinimos caminando. Quiero saludar a varios invitados, invitados compañeros de gobierno, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, al ministro de la Justicia, compañero Néstor Reverol, mayor general, al ministro del Poder Popular de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino, al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, almirante de la patria. A todos les doy mi saludo. Y también quiero saludar de manera muy especial a quienes están al frente de instituciones vitales, compañeros, de lo que tiene que ser la seguridad ciudadana. Venezuela ha encontrado el camino, pero tenemos que andarlo. Hemos encontrado el camino. Tenemos que articularlo bien en un gran sistema de seguridad, y andarlo a profundidad y construirlo a profundidad. Sabemos que el problema de la seguridad, de la inseguridad, del delito y del crimen es un tema de carácter social de vieja data. Sabemos que es un tema que se ha profundizado producto de los antivalores, la inmoralidad del capitalismo, del consumismo, de la drogadicción, del narcotráfico y de todo lo que ustedes conocen muy bien porque lo han estudiado y lo viven en las calles. Sabemos que toda esa delincuencia, la violencia, la criminalidad se ha llevado en la sociedad llamada moderna o la sociedad actual, contemporánea, se ha llevado a su máxima expresión en el mundo entero, producto de los antivalores del capitalismo, que ha enfermado a la sociedad, ha enfermado al ser humano y ha convertido la violencia, la muerte, el delito en algo normal, como parte de la cultura general, como parte de la cultura que promueve el capitalismo. Y Venezuela ha venido andando un camino duro, complejo, difícil, retrocesos de aprendizaje profundo, donde deben articularse las instituciones creadas y deben profundizarse en su carácter transformador y revolucionario. La primera de todas las instituciones es la institución madre, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Quiero saludar a su rector, el general Cachopo, Giuseppe Cachopo, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, a todo su equipo directivo, a los profesores, a las profesoras, a los trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras, a los estudiantes. Reverola, a los estudiantes. Saludo muy especial a los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental, a la cual le hemos exigido y le vamos a exigir cada vez más, Cachopo, cada vez más. Porque Venezuela necesita policías de carácter científico, técnico, profesional, al más alto nivel, y moral, de gran disciplina, de gran moralidad, de gran compromiso. Y la cuna es la universidad, sin lugar a dudas. Aquí ustedes se forjan cuando entran a buscar el camino de ser policías del país. Pero además deben seguir forjándose en toda la carrera policial, en todas las fases que les toca, seguir forjándose desde el punto de vista científico, técnico, táctico, operativo, conceptual, doctrinario, cultural, humanista. Desde todo punto de vista, tienen que ser los mejores policías, las mejores policías, no digo del país, del mundo entero, de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, tiene que forjarse la mejor policía de un sistema de seguridad, de protección y servicio al pueblo que funcione cada vez más. No sé si otro país tiene una universidad de estas características. No conozco, Cachopo, tú que has estudiado tanto. No sé, ¿no? De hecho, recibimos una comisión ahorita de Sudáfrica que está interesada en nuestro modelo policial y la universidad. Trabajamos con ellos, ya el canciller está en cuenta, trae el ministro de Asuntos Interiores y le gustó este modelo y esta universidad, mi comandante. Muy bien, fíjense ustedes, vamos abriendo camino en el mundo. La revolución bolivariana, socialista y chavista, da el ejemplo en el mundo. Así nos ataquen, así mientan de Venezuela, aquí vamos, mira, abriendo camino para un mundo mejor, para un mundo posible. Tomen nota, primera institución, ¿creada por quién? Por Chávez, por el comandante Hugo Chávez. ¡Qué visión tan grande! Ahora, si es verdad que hemos transitado un camino importante, como yo le decía a quienes condecoré y a quienes ascendí, dignos oficiales de la República, el camino que está por andar es más grande todavía. Lo que está por hacer es más grande todavía de lo que hemos hecho. Que nadie se conforme con lo que hasta ahora se ha hecho. Hemos limpiado el camino, hemos abierto la trocha, hemos demostrado que es el camino, pero aún todo está por hacer. La revolución de la seguridad, la revolución policial en Venezuela está todavía empezando sus primeros pasos y tiene que continuar con una visión grande, con una acción grande. Tenemos que fortalecer la universidad, sus programas de estudio, la calidad de sus profesores y profesoras, la capacidad de entusiasmar para la formación a la juventud venezolana, la capacidad para mantener los más altos estándares de formación permanente de toda la oficialidad, de todo el funcionariado policial del país. No puede haber un policía sin que esté estudiando. Todos los policías del país tienen que estar integrados a los sistemas de estudio y formación permanente de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Programas permanentes. permanente, posgrado, curso de especialización, talleres, diplomado. Por favor, rector Cachopo, garantice al máximo esta orden que estoy dando, porque la universidad fundada por el comandante Chávez tiene que brillar cada vez más. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que las cosas brillen. Yo estoy en una lucha permanente, funcionarios, funcionarias. Palabra cierta, ¿eh? Yo estoy en una lucha permanente contra el minimalismo. Ustedes me han escuchado hablar del burocratismo y el minimalismo, ¿verdad? Estoy en una lucha, mira. Una lucha sin cuartel. Sin cuartel. Y yo pido a todos, compañeros, vicepresidenta ejecutiva, compañera Delcy Rodríguez, que le pedí que viniera a la Asamblea Constituyente y se pusiera al frente como vicepresidenta de la coordinación del gobierno. Compañeros ministros, compañero Vladimir, Padrino López, compañeros de la Fuerza Armada, compañeros de la Policía, vicepresidente Ricardo Menéndez, ministra Iris Varela, compañeros todos. Yo les pido que me acompañen en esta lucha. Que no crean que yo digo esto por un discurso más. Una palabra más, una palabra menos. Una palabra que se quede en el aire. Nosotros tenemos que cuidar nuestra patria, que está acosada por el imperialismo norteamericano, que está agredida por la oligarquía colombiana de Bogotá, que quiere apoderarse de las riquezas de Venezuela, que está agredida por la oligarquía interna en la guerra económica criminal de todos los días. Y nosotros tenemos que garantizar el más alto nivel de eficiencia y de eficacia en todo lo que hacemos. Ponerle amor, cariño a todo lo que hacemos, compañero. Mucho amor, mucho cariño, mucha dedicación. Ser el mejor en todo lo que hacemos. No escatimar esfuerzo desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la madrugada. No escatimar esfuerzo para servir a nuestro país, para ser un país mejor. Queremos un país mejor, ¿verdad? Queremos un país potencia, ¿verdad? Amamos a nuestra patria, ¿verdad? Obras son amores, dicen. Obras son amores. Todos los días, obrar. Yo tengo una lucha contra el minimalismo. El minimalismo, ustedes saben qué es. A mí me lo enseñó el comandante Chávez, como casi todo lo que yo soy es por Chávez. Yo soy Chávez. En la visión, en el amor, en el espíritu, en los valores. Lo llevo aquí todos los días. Cada día que pasa se acrecienta su imagen, su pensamiento, su obra. Aquí está, esta es su obra. Y cada día que pasa decimos, ¡qué grande fue Chávez! ¡Qué grande es Chávez! Porque Chávez es más futuro que pasado. Chávez es más obra en construcción que recuerdo y nostalgia y lagrimear. Yo no creo en el lagrimeo por Chávez. Los que se lagrimean. No, yo creo en los que luchan por sus ideas. Yo creo en los que dan la vida por las ideas que él sembró, los valores que él sembró. El proyecto de Bolívar que trajo al siglo XXI. Yo creo en la gente que es capaz de construir hacia el futuro. Y trato de estar a la altura de la construcción de ese futuro. Y él me enseñó que es el minimalismo. Una lucha permanente contra lo mal hecho. Contra aquellos que te dicen, ¿cómo está todo? Todo está bien, sin novedad. Ahí es donde el comandante Chávez decía, sin novedad. Ahí es donde empieza la novedad. Aquellos que hacen lo mínimo y listo. O se contentan con hacer menos de lo mínimo y tratan de presentar. declararlo como que es una gran cosa lo que están haciendo. Yo declaro desde este acto solemne de graduación, hoy 16 de julio, declaro una gran jornada de batalla contra el minimalismo, contra el burocratismo, contra la corrupción. Y quiero que Venezuela entera me acompañe en esta batalla contra el minimalismo. Vamos a combatir el minimalismo en toda su expresión. Y busquemos el máximo nivel de logro, de trabajo, de eficiencia, de eficacia. El máximo nivel en cada trinchera que les toque a ustedes. En cada módulo policial, en cada patrulla policial, en cada puesto policial, en cada cuadrante de paz. Busquemos. Cada quien. En el barrio, en la comunidad, en el urbanismo, en la fábrica, en el centro de trabajo, cada quien a buscar vencer el minimalismo, ese espíritu flojón de no hacer las cosas al máximo nivel y de la mejor manera. Si todos nos pusiéramos a remar este barco que es Venezuela, con energía, con coordinación, con armonía y con mucha fuerza, tengan la seguridad que este barco que es Venezuela no lo para nadie ni lo para nada. Este barco que es Venezuela irá siempre a buen puerto, buena mar, buen viento, buen puerto. Ese es un pregón permanente, compañero Jorge Rodríguez. Una línea comunicacional central de toda esta etapa. Descubrir el minimalismo en los detalles. Vamos a descubrirlo. A mostrárselo en testimonio para que despertemos. Porque inclusive puede haber mucha gente que crea que lo está haciendo muy bien. Y lo que lo está es dañando todo. Puede haber gente que crea, no, yo me la estoy comiendo. Yo con esto que hago, mira, me la estoy comiendo yo. Y aquí para Hollywood, pues. Vamos a despertar la conciencia que Venezuela necesita, que toda la sociedad, todo el país, todo nuestro pueblo, hagamos las cosas mejor, mejoremos a nuestro país en todos los espacios, en todo el territorio, todos los sectores sociales. Valga este acto de graduación en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para hacer un llamado al máximo esfuerzo nacional, a la unión nacional, al trabajo por el bienestar y la mejoría del país en todos los planos. Es una tarea de todos. Yo lo digo con una consigna que hemos lanzado. Juntos, todo es posible. Y alguien que me desmienta, si no es así. Si estamos divididos, podremos lograr un mejor país. Si estamos peleados y enfrentados, ¿podremos avanzar? No. Solo juntos, todo es posible. Metamos eso aquí en el corazón. Pongamos eso aquí, juntos, juntos y juntas. Vayamos avanzando en la Universidad Nacional Experimental. Aprovecho esta visita en esta monumental estructura de la Universidad Nacional Experimental aquí en Catia para hacerle un llamado a todas las universidades del país. Las universidades se tienen que poner al frente. Fíjense ustedes, compañeros. Esto es un ejemplo de lo que yo le decía al ministro Uber Roa el pasado miércoles cuando gradué a el graduando 500.000 de la misión Sucre. Una guarapa. 500.000 profesionales universitarios graduados en la misión Sucre en estos 10 años de existencia de la misión Sucre. Tuve la felicidad de entregarle su título a una muchacha graduado en una universidad a través de la misión Sucre. 500.000 profesionales. Y le hice una insistencia que ha sido un pregón que voy a mantener, compañera vicepresidenta. Usted es una mujer de extensos estudios universitarios nacionales, abogada graduada aquí en la Universidad Central de Venezuela, y luego tuvo la fortuna de que su madre la enviara a estudiar en Francia, en Londres, y se trajo todo ese conocimiento para nosotros, para Venezuela. Póngase usted como mujer universitaria, junto al ministro Roa, junto a los ministros vinculados a las misiones educativas y a las universidades. Vamos a lograr lo que se ha logrado con la UNES. Todas las universidades tienen que estar conectadas con el plan de la patria 2025, con el plan de desarrollo de la patria. No puede haber universidades con carreras graduando miles y miles de profesionales en carreras que no tienen nada que ver con el desarrollo del país. Yo voy a insistir en ese tema 1 millón de veces hasta que lo vayamos logrando. Las carreras que tienen que ver con el desarrollo económico, industrial, agroindustrial, agrícola. Las carreras que tienen que ver con el desarrollo de los derechos de la salud, de la educación, de la cultura, de la vivienda. Las carreras que tienen que ver con el desarrollo científico, técnico, tecnológico del país. Tenemos un plan, el plan de la patria. Ahora tenemos el plan de la patria 2025. Ahí están las prioridades del desarrollo nacional. Y la UNES cumple de manera excelente con esa visión y con ese plan. Porque la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad está forjando los profesionales universitarios para entregarle la seguridad pública y la protección y el servicio al pueblo como lo merece. Una de las tareas fundamentales de la revolución es darle seguridad al pueblo, construir el sistema de seguridad ciudadana. Muy importante que veamos eso. La otra gran institución fundada por el comandante Chávez, debemos cuidarla también de manera especial, y es la Policía Nacional Bolivariana. Quiero saludar al director general del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, general de división Carlos Alfredo Pérez Ampuela, y a todo el personal directivo de la Policía Nacional. Pónganse de pie, hombres y mujeres de la Policía Nacional Bolivariana. Policía Nacional Bolivariana, viniendo de esta matriz, de esta cuna, Pérez Ampuela, debe cada vez más, atención, en una lucha dura contra el delito, contra el crimen, en una lucha dura donde lamentablemente a veces tenemos bajas morales que son tan dolorosas como las bajas físicas, ¿verdad? Cuando dan de baja moral a alguien que se corrompe y se presta para proteger a unos bachaqueros, o se presta para proteger a unos criminales, o se presta para cometer abusos contra alguien del pueblo, es una baja moral. Yo confío en la Policía Nacional Bolivariana. Yo creo en la Policía Nacional Bolivariana. Yo tengo un gran cariño, un gran aprecio, y la tengo en la más alta estima a la Policía Nacional Bolivariana. Porque sé que es una labor tremenda. Dura. Es una labor diaria, Pérez Ampuela, donde hace falta mucho liderazgo de la directiva, hace falta mucho liderazgo de la oficialidad, liderazgo ejemplo, y hace falta mucha formación. Pero además hay que tener claro hacia dónde hay que dirigir el esfuerzo. La Policía Nacional Bolivariana debe concentrar su esfuerzo principal en la construcción y articulación de los cuadrantes de paz a nivel nacional sin desviarse de allí. Esa es la orden que doy. Hemos diseñado 2.144 cuadrantes de paz, como hacía en el Mundial de Fútbol, cuando iban a revisar una jugada. Ayer ganó el equipo de Francia, aunque parecía el equipo de África. Ganó África realmente. Los migrantes africanos que han llegado a Francia. Ojalá Europa reciba ese mensaje de cómo uno de los mejores equipos que se ha visto en mundial alguno, el equipo de Francia, al cual felicito, jugó muy hermoso todo el campeonato mundial. Tuvo una carrera ascendente, impresionante, y el juego de ayer contra Croacia también. Lo dominaron con aquella tranquilidad. Croacia también un gran equipo, pero Francia con los jugadores africanos, hijos de africanas y africanos llegados, migrantes a Francia, logró otra vez, 20 años después, el título de campeón mundial de fútbol. En Rusia, en lo que ha sido considerado el mejor campeonato mundial de fútbol de la historia, y lo hizo Rusia. Así que desde aquí enviamos un saludo al presidente Putin, al pueblo ruso, y le enviamos un saludo al pueblo de Francia, le français, y al pueblo de África que vive en Francia, en Europa. Basta de racismo en Europa contra los pueblos africanos. Basta de discriminación contra los migrantes. Ojalá Francia y Europa, a partir de este triunfo del fútbol, logren valorar que nosotros, los del sur, los africanos, los latinoamericanos, tenemos nuestro valor, nuestro poder. Ojalá. Es un mensaje. Mientras yo veía a Mampé, a Umtiti, decía que bueno, mira a África jugando ahí. ¿Cuánto han despreciado al África? ¿Cuánto la han esclavizado? ¿Cuánto la han saqueado durante 500 años? Y en el Mundial de Fútbol, Francia obtiene el campeonato mundial gracias a los jugadores africanos o hijos de africanos. Así es la vida. Así es la vida. Y al que no le guste nuestras verdades, que se rasque. Volviendo al tema. La Policía Nacional Bolivariana, con su raíz comunera, porque la Policía Nacional Bolivariana fue diseñada y pensada por el comandante Chávez para que sea una policía comunal, de la comunidad, comunidad adentro, de protección al pueblo. Ha ido creciendo la Policía Nacional. ¿Cuántos funcionarios ya tenemos a nivel nacional? General de División Pérez Ampuega, por favor. Comandante en jefe, con la graduación que tenemos ahorita de 2.800 funcionarios, pasamos los 30.000 funcionarios a nivel nacional. Naguará, pues. Tenemos que llegar a 100.000 funcionarios de una poderosa Policía Nacional que le dé seguridad total al pueblo de Venezuela. Reverol, toma nota. Plan de la Patria 2025, 100.000 funcionarios a la Policía Nacional. En los cuadrantes de paz. Una meta que me propongo, me autopropongo. 100.000 funcionarios debe tener la Policía Nacional. En el plan de los cuadrantes de paz debemos cubrir todo el país. Bien formados, bien entrenados y bien equipados. Unidos a los consejos comunales, a las comunas. Unidos a los vecinos, a las vecinas, al pueblo en general. Al poder popular. Y seremos invencibles. Yo sueño con un país de paz. ciudadana, de tranquilidad ciudadana, de seguridad absoluta. Y lo podemos lograr. Nos toca a nosotros lograrlo. Le toca a nuestra generación lograr construir un país mejor para dejarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y a nuestras nietas un país más estable, más seguro, más bonito, un país mejor, un país socialista. Ustedes no sueñan con ese país. Y lo podemos lograr. ¿Cierto? Estamos construyendo y debemos continuar. 2000, yo le digo al ministro Reverol, 2000 y el ministro, 2025, 2144 cuadrantes de paz. Si cada cuadrante de paz lo dotamos del Cuerpo de Policía Nacional, de la Guardia del Pueblo, de la Guardia Nacional, del Poder Popular, de los vecinos, de las vecinas, del Movimiento por la Paz y la Vida con sus políticas preventivas, del movimiento de la gran misión Chamba Juvenil para darle opciones a los jóvenes. Si nosotros, compañera vicepresidenta, todas las misiones y grandes misiones, con el carnet de la patria, vamos a los cuadrantes de paz y establecemos los sistemas de comunicación como los que estamos inaugurando. Sistemas de comunicación para que el ciudadano tenga la opción de contar con los servidores de policía. Yo siempre lo pongo de ejemplo. Y así debe funcionar. Así debe funcionar en todo el país. Más temprano que tarde, así debe funcionar. Un ciudadano que necesite apoyo en su barrio, en su parroquia, debe tener acceso inmediato a una vía telefónica para la reacción y apoyo inmediato de la Policía Nacional Bolivariana o de cualquier otro cuerpo de seguridad. De manera inmediata. Si alguien está saliendo de su trabajo 12 de la noche y le toca transitar por caminos difíciles en la madrugada, debe tener, aló, compadre, voy saliendo. Sí, mira, me voy a ir por aquí y por allá. Efectivo, por ahí lo esperamos. E inmediatamente lo acompaña la policía. Los cuadrantes de paz, lo digo una y mil veces, son la solución para construir una nación segura, una Venezuela de paz ciudadana. Los cuadrantes de paz. Vamos a hacerlo. Conseguimos el camino. Y miren cómo todo va cuadrando. Universidad Nacional de la Seguridad. La cuna, la fuente del conocimiento. Darle carácter universitario a la carrera policial. Policía Nacional Bolivariana, la nueva institución para llevar la seguridad con un concepto comunero, socialista, al pueblo de Venezuela. Y los cuadrantes de paz, el territorio para la protección y para la integración del pueblo a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana. Ahí está. Yo quisiera recibir del ministro Reverol, antes de dar los pases que tenemos planificados en esta jornada de graduación de policías nacionales, ¿cómo marcha el plan de los cuadrantes de paz? Ministro Néstor Reverol, por favor. Sí, mi comandante, buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes al país. Como usted nos ordenó, estamos trabajando sobre un plan renovado donde los cuadrantes de paz va a ser la punta de lanza de la seguridad pública. Los cuadrantes de paz son un espacio territorial de 2 a 5 kilómetros cuadrados donde debemos focalizar la acción de gobierno. Hemos hecho un estudio del territorio tomando en consideración varios aspectos. En primer lugar, la topografía de esa extensión territorial. En segundo lugar, la densidad de la población. Y en tercer lugar, la incidencia delictiva. Cómo se comporta ese espacio territorial que va a servir no solamente para hacer un patrullaje interactivo con los funcionarios policiales en ese territorio, sino para también volcar la acción de gobierno, del gobierno de eficiencia en la calle, con actividades como educación, cultura, deporte, alimentación con los CLAP, salud con barrio adentro, y que va a permitir también incluir la gestión de riesgo, es decir, las amenazas ambientales y preparar a la población de ese territorio para actuar ante una amenaza ambiental que se presente en ese espacio territorial. Es decir, que nosotros estamos transversalizando los cuadrantes de paz como la columna territorial política de seguridad ciudadana y a través de unos ejes de acción que se lo estamos presentando a la vicepresidenta para su consideración, para llevar a cabo pues toda la acción de la seguridad pública y toda la acción de la masificación de la prevención integral, la convivencia, solidaridad y la paz a través de los cuadrantes de paz. Muy bien, vamos a proceder a hacer un pase al Estado Monagas para que veamos en esta jornada de construcción de los cuadrantes de paz. Es vital la coordinación, la comunicación, la tecnología. Vamos a proceder a dar un pase allá en el Estadio Monumental Juana Ramírez La Avanzadora, en Maturín. Allá se encuentra la gobernadora Yelitza Santaella junto al viceministro Endes Palencia, general de división Palencia, y van a proceder a inaugurar una de las sedes de BEN 911 en el Estado Monagas. Adelante. Saludos al pueblo de Venezuela desde el cuadrante P45, acá en el Estadio Monumental Juana La Avanzadora, en la parroquia Santa Cruz del municipio Maturín, Estado Monagas. Nos encontramos acá inaugurando estas hermosas instalaciones, como es el BEN 911 de esta entidad federal. Hoy, 16 de julio, Día del Policía, a quienes le manifestamos nuestra felicitación y nuestro reconocimiento. Me acompaña en esta oportunidad nuestra señora gobernadora, Yelitza Santaella, así como nuestro jefe director general del Centro de Comando, Control y Telecomunicaciones, mi general de división, José Pinto Gutiérrez, inaugurando pues esta importante obra y centro de alta tecnología, como lo es el BEN 911 del Estado Monagas. Esto nace como una respuesta inmediata que se le da a nuestro pueblo, a los 543 mil habitantes que tiene este prestigioso estado. Esta es una obra cuya inversión está por el orden de los $12,365,000 necesarios para atender a nuestro pueblo, y forma parte de la aplicación o de ese proyecto de aplicación del ST3, y está concatenada con el convenio de cooperación China-Venezuela. Cuenta con una superficie de 1,000 metros cuadrados, y además de ello posee lo que es la sala de atención acá en el BEN 911 y la sala de videoprotección, necesario pues para atender a nuestro pueblo y para concatenar las acciones con los 89 cuadrantes de paz. Para darle vistosidad a este acto, procedo a entregarle la palabra a nuestra señora gobernadora. Gracias, estimado general. Saludos, camarada, presidente. De verdad que el Estado Monagas hoy le da las gracias por esta hermosa obra que estamos inaugurando, que va a ayudar muchísimo al pueblo monaguense, sobre todo en materia de seguridad, donde se viene haciendo un gran esfuerzo desde el gobierno bolivariano para darle mayor seguridad a nuestro pueblo. Esta importante obra va comandante en jefe, me permito informarle que estas instalaciones cuentan también con 144 cámaras de videoprotección ubicadas en 48 sitios estratégicos, al igual que 64 botones de emergencia con 3 microondas y 70 repetidoras. Igualmente, en esta sala funcionarán o trabajarán 120 personas, hombres y mujeres de nuestro Ministerio de Interior y Justicia, quienes trabajarán para el pueblo del Estado Monagas en forma articulada y en forma coordinada con los cuadrantes de paz y atendiendo todas las situaciones en nuestros terminales terrestres, en nuestros terminales aéreos, en todas las troncales y en las áreas especiales que hacen vida pues acá en el Estado Monagas. Y solo en Revolución nosotros realizamos esta tarea y gracias a las instrucciones impartidas por usted. Adelante, mi comandante en jefe. Desde aquí le damos un aplauso al Estado Monagas que se incorpora al sistema BEN 911. Tenemos que acelerar, ministro Reverón, la instalación de todos estos sistemas. Y estos sistemas deben dársele la mayor difusión para que el ciudadano común y corriente, el hombre y la mujer de a pie, tengan acceso a estos sistemas, sean atendidos. Tenemos que construir al máximo toda la infraestructura, la tecnología, la comunicación. El objetivo es la seguridad del ciudadano, de la ciudadana, del pueblo. Tenemos que avanzar hacia allá. Yo quiero este mismo año ver instalados los sistemas BEN 911 en todo el país, que todos los estados lo tengan, Reverol. Todos los estados, usted me dice que hace falta, ¿de dónde hay que traer la tecnología? Ya la tecnología es de fácil acceso. Las cámaras, una camarita, cualquier lugar se consigue. O uno mismo la hace y uno pone una camarita aquí. Los teléfonos son una camarita. Un teléfono puede conectarse en cualquier lugar rápidamente al BEN 911. Vamos, yo llamo, mira lo que está pasando aquí. Ya no es el país o el mundo de hace 5 años inclusive. Hace 5 años cuando estábamos viendo algunos proyectos. Parecían imposibles porque hacía falta invertir 2.000, 3.000 millones de dólares. Imposible. Ni siquiera en esa época que teníamos ingresos de $100 el barril. Ahora es más fácil acceso, la tecnología. Tenemos que meterle, mira, coco, mente a las cosas, organización, dedicación. Nosotros hemos tenido, bueno, varios ensayos, puedo decir en lo fundamental positivos. Ha estado la gran misión a toda vida Venezuela, que fue una visión integral. Luego lanzamos la gran misión Justicia Socialista hace casi 2 años y avanzamos. Yo ahora estoy convencido, con toda la experiencia que hemos ganado con las instituciones que hemos construido, con la infraestructura que tenemos, con la visión integral, desde la prevención hasta la corrección, con toda la experiencia ganada en estos años, estoy convencido que todo el esfuerzo que hacemos, el sistema judicial, con todo el esfuerzo que hace el poder moral, con todo el esfuerzo que hacen las policías, etcétera, etcétera, con todo el esfuerzo que hacemos, nosotros tenemos que concentrarnos, que el poder general del Estado y la Nación se concentre en construir sus instituciones para los cuadrantes de paz. Todo el esfuerzo tiene que ser a los cuadrantes de paz. Todo. Yo tengo aquí, por ejemplo, lo que son los vértices de lo que llamamos la gran misión Justicia Socialista. Me gustaría, bueno, porque me gusta que todos tengan este conocimiento. El primer vértice es el movimiento por la paz y la vida. Toda la prevención integral, ¿verdad? Primer vértice, la prevención. Que los muchachos tengan estudio, tengan trabajo, tengan ejemplo. Que no caigan en las drogas. Darle deporte, darle cultura. El segundo vértice, lo poníamos aquí, el patrullaje efectivo de Patria Segura. Fíjense ustedes, patrullaje. Lo veíamos con un vértice, plan de patrullaje. El tercer vértice, cuadrantes de paz. Cuando patrullaje y cuadrantes de paz, debe ser lo mismo, ¿verdad? El cuarto vértice, las operaciones, las OLP. ¿Se acuerdan de las OLP, verdad? Tuvieron mucha fuerza en 2015, 2016. El quinto vértice, el Sistema de Protección Popular para la Paz, el SP3. El sexto vértice, la justicia. Justicia. La articulación estratégica del sistema de justicia, la creación e implementación de las casas de paz, etcétera, etcétera. Y el séptimo vértice, el plan de lucha contra el narcotráfico, el paramilitarismo y la delincuencia organizada. Yo creo que luego de haber experimentado todas estas políticas, ha llegado el momento de crear y resumir en una nueva gran misión todas las políticas de seguridad. Y que nadie se desvíe y que todos sepamos dónde está el esfuerzo principal. Todos sepamos. Por eso yo le anuncio a nuestros compatriotas y le anuncio al país que he tomado la decisión de crear una nueva gran misión vinculada a la seguridad. Y ponerle todo nuestro amor, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro cariño. Y se va a tratar de una nueva gran misión, la gran misión cuadrante de paz para el pueblo. Cuadrante de paz para el pueblo. Gran misión de la revolución. Gran misión socialista. Donde nos vamos a empeñar como nunca antes, con la experiencia ganada, a construir el sistema de seguridad pública para nuestro pueblo. Gran misión cuadrante de paz. Y yo le pido a la vicepresidenta, al vicepresidente de la soberanía, que definan muy bien los vértices, las líneas, el plan de la patria 2025, esto es lo nuevo. Y todo a construir. En el cuadrante de paz es que se construye la seguridad, no en Marte. No en Júpiter, no en el aire, no, es en el cuadrante para garantizarle la seguridad al vecino, a la vecina, al joven, al niño, a la niña. Hemos llegado a donde teníamos que llegar. Gran misión, cuadrante de paz. Y bueno, voy a hacer un segundo pase ya para ir despidiendo esta jornada de trabajo. Allá en el estado Miranda está nuestro gobernador Héctor Rodríguez, un hombre de paz. Verdadero gobernador del estado Miranda. Allá en los valles del Tuy, ¿no? Y ponen una dirección tan larga que no. Urbanización El Manguito, Avenida Principal El Manguito, Carretera Nacional de la Raíz, Municipio para Castillo, para lo que se recibe el estado Miranda. Pongan los valles del Tuy, no sé qué cosa. ¿Eh? Es más larga la dirección que el pase que vamos a hacer. Vamos entonces, compañero Héctor Rodríguez, vamos a proceder a inaugurar una cancha de paz dentro de las políticas del Movimiento por la Paz y la Vida para llevarle educación, cultura y deporte a la juventud, a los niños y a las niñas. Adelante, compañero gobernador. Gracias, presidente. Un abrazo desde acá, desde La Raíza, Santa Lucía. Los valles del Tuy, estado Miranda. Estos hermosos valles del Tuy, que los próximos años van a ser sede de los Juegos Bolivarianos 2021. Valles del Tuy 2021, los Valles del Tuy que renacen, presidente. Aquí estábamos compartiendo con la comunidad, informándole del extraordinario viaje a Turquía, donde tuvimos la oportunidad de acompañarlo en la toma de posición del presidente Erdogan, en la reunión con los empresarios, en la reunión con el gobernador de Estambul. Y bueno, bueno, informando también de la tarea que nos ha dado ustedes de hermanar Estambul con Miranda, con esta Miranda hermosa, esta Miranda productiva, esta Miranda que cuida su juventud, y este espacio que el Ministerio de Interior y Justicia, a través de su persona, ha hecho realidad, es una parte de eso. Nosotros hablábamos, por ejemplo, presidente, que la principal tarea de la gobernación de Miranda, que es un compromiso con sus electores, es la seguridad. Quiero felicitar a los policías, a las policías, en el Día de la Policía. Y ahí hemos hecho un gran esfuerzo. Usted sabe, presidente, las condiciones en que dejaron el Estado Miranda. Desmontaron su policía, apenas 900 funcionarios, apenas 7 patrullas. Y en estos 8 meses hemos hecho un gran esfuerzo por hacerla crecer. Queremos agradecerle en nombre del pueblo de Miranda todo el apoyo que usted nos ha dado para incrementar la cantidad de funcionarios, para incrementar la cantidad de patrullas, para lograr que Miranda deje de ser el estado más inseguro y baje ya al octavo lugar. En esa dirección vamos a seguir trabajando, incrementando la policía, incrementando el patrullaje, fortaleciendo las políticas nacionales. Sin embargo, esto no puede ir solo, tiene que ir de la mano de la cultura, del deporte, de la actividad académica, de darle oportunidad a la juventud. Y es exactamente lo que estamos logrando el día de hoy. Cuente usted, con presidente, con que estos espacios, y los espacios educativos y los espacios culturales, van a ir de la mano de la política de seguridad para la juventud. Por eso quiero darle el paso a nuestro hermano viceministro Anthony Coelho para que dé detalles de estas instalaciones que hoy su gobierno, el gobierno bolivariano, le entrega a la población de Miranda, de los Valles del Tuy, la Raiza Santa Lucía. Gracias, gobernador. Saludarle a usted, presidente, y a todo el pueblo venezolano, y informarle que esta es la octava cancha de patria inaugurada a lo largo y ancho de nuestro país. Son espacios para la prevención, son espacios para el encuentro del poder popular organizado. Cuenta con una cancha de uso múltiple para la práctica de disciplinas como el baloncesto, el voleibol, el fútbol sala. Además, la cancha sirve para el uso y el encuentro de nuestra comunidad organizada para la realización de sus asambleas comunitarias. Además, un espacio que cuenta con máquinas para el gimnasio, máquinas de musculación, que son 24 máquinas, 6 bicicletas estacionarias, cancha y espacio, mesa de tenis, espacio para la práctica del karate, del boxeo y otras disciplinas deportivas. Además, gobernador, presidente y todo el pueblo mirandino, está complementado por espacios para tener una cafetería, baños públicos, una enfermería, un depósito para el resguardo de todo el material deportivo que también estamos donando en este momento. Informar que esta cancha de paz, gobernador, está en el cuadrante número 10 del municipio Paz Castillo, un municipio bolivariano, un municipio revolucionario, un municipio trabajador. Y ese cuadrante de paz lo estamos complementando también con territorializar una instrucción que nos dio el ministro Reverón de crear el frente preventivo por cada uno de los cuadrantes de paz. Así que desde acá, cultura y más deporte para el bienestar y la seguridad de nuestro pueblo bolivariano. Gracias, presidente. Desde los Valles del Tuy devolvemos el pase. Felices con el calor tuyero. Felices con el calor tuyero. ¡Que viva Miranda! Bueno, ahí estamos. Mire, ese gobernador, sin lugar a dudas, un gobernador de verdad. Se demuestra que la revolución gobierna, atiende al pueblo, escucha. Y en el tema de seguridad, el gobernador Héctor Rodríguez ha hecho ya grandes aportes. Y bueno, todo el apoyo ahí al Estado Miranda. Por eso es que le digo, mi sueño está vivo. El sueño de ver cuadrantes de paz funcionando de manera ejemplar. Ahí es donde podemos establecer un proceso nacional para ver qué cuadrante de paz va funcionando mejor. Y los cuadrantes de paz que funcionen mejor, bueno, tengan sus respectivos premios. Los funcionarios policiales tengan sus premios en dotación de equipo, en apoyo a la comunidad, en obras comunales. Vamos a establecer un sistema, vicepresidenta, compañero Adelsi, compañero Néstor Reverol, compañero Vladimir Padrino, vicepresidente de Soberanía, que le toca el tema de la seguridad nacional, ciudadana, ¿no? Yo diría, compañero vicepresidente de Planificación, compañera Iris, yo diría que la gran misión Cuadrantes de Paz es una de las grandes misiones para la nueva etapa histórica. Es parte fundamental de lo nuevo, el nuevo comienzo, para ir a trabajar con el ciudadano. Porque es atender una de las cosas que más exige hoy por hoy la ciudadanía en nuestro país, la seguridad, pero vista desde el punto de vista integral, una cultura y una comunicación para la paz, los nuevos valores, las políticas preventivas, que el joven tenga oportunidades de trabajo, de estudio, de deporte, que tenga enganche con la cultura, la identidad, y avanzar, avanzar, avanzar, para superar todos los males que el capitalismo ha sembrado y siembra todos los días a nivel general. Bueno, por aquí me están pasando un punto de cuenta que voy a firmar, me parece importante. Conjunto de recursos. Ustedes saben que las lluvias han llegado. Está pegando fuerte las lluvias en el estado Bolívar. El río Orinoco ha llegado al nivel más alto desde 1935. El Orinoco, el río Padre. Y estamos, miren, pendientes, ojo avisor todos los días. Deben saber las comunidades alrededor del Orinoco que estamos pendientes, todos los equipos de protección civil, la policía, la Guardia Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro Reverón, las 24 horas del día. Igualmente las lluvias han pegado fuerte en el Apure, en Amazonas, en Táchira, entre otros estados donde la lluvia está arreciando. Bienvenida a la lluvia y preparémonos, ¿ves? Preparémonos. Por eso quiero aprobar unos recursos que me está solicitando la vicepresidenta ejecutiva y el ministro Reverón para estar preparados, para tener los recursos necesarios y actuar frente a las lluvias que están llegando con fuerza al país. Me están solicitando 2.621.000.000.000 de bolívares con el propósito de dotar a los cuerpos y órganos de seguridad ciudadana, gestión de riesgo, emergencias de carácter civil, administración de desastres, de equipos, herramientas, materiales, insumos necesarios para la prevención y atención de las áreas críticas en el país, aprobado. Todos estos recursos para nuestro pueblo, atendiendo todo. Cúmplase, vicepresidente, gobernando junto al pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Aquí está el punto de cuenta, aprobados los recursos, y bueno, los felicito. Lunes tempranero, ¿verdad? Hoy día del policía, he ordenado a través del carnet de la patria y de los sistemas de pago que se deposite un bono de 10 millones de bolívares para todos los policías del país. Día del policía. Y además a ustedes, graduandos, les otorgo 30 días de permiso para que vayan a compartir con su familia y vuelvan a la batalla. ¡Que viva la Policía Nacional Bolivariana! ¡Que viva la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad! ¡Que viva los cuadrantes de paz! ¡Que viva la patria! Y digamos con el corazón, por siempre, policía, hasta la victoria siempre. Venceremos, gracias. Felicidades, familia. Felicidades, policía. Gracias. Esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. La 1:42. De nada. 5 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Si te vas de La Habana, llévate mi corazón. 60 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Entre la gente, alguien medio diferente, y en mi afán de aventurero encontré un amor de frente. Y estabas tú mirándome, no sabía ni qué hacer, y esa carita tan bonita, te juro, me hizo enloquecer. Llegaste tú sin decir nada y me dejaste esa mirada que me tiene ilusionado el corazón. Llegaste tú a romper la calma y te metiste aquí en mi alma, poco a poco desafiando la razón. Como sin saber de ti, me has logrado derretir con tu carita tan bonita. FM. Somos música. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. En el municipio Guanare del estado Portuguesa existen recetas que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la receta del manjar de coco. Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche. Mire dónde tengo esas vacas pa' zorrear y una biche. El manjar de coco es un dulce muy usual en la región, por su buen sabor y lo sencillo de su preparación. Deben emplearse 2 cocos frescos, 1/2 kilo de azúcar, 1/2 litro de agua, 2 cucharadas de maicena, 1 cucharadita de clavos de olor y canela en polvo. Se coloca la pulpa del coco rallado en una olla y se le agregan los ingredientes restantes. Se revuelve durante unos 20 minutos hasta que la mezcla espese, siempre removiéndola con una paleta de madera. Al terminar de cocinarlo, se sirve en tazas de vidrio individuales y se come con canela espolvoreada por encima. ¡Buen provecho! Conocimos el manjar de coco, patrimonio cultural del Estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Alejandro Otero fue un pintor y escultor que nació el 7 de marzo de 1921. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas y en el año de 1945 se trasladó a París y se influenció por la obra de Picasso, iniciando el camino hacia la abstracción. Formó parte del grupo de los disidentes que renovó la pintura venezolana dictada por el Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Paisajistas de Caracas. En el año de 1946 inició el trabajo conocido como cafeteras, dejando la estructura básica del objeto a través de la abstracción. A partir de 1967, comenzó a realizar una serie de estructuras espaciales formadas por un grupo de trabajos de gran tamaño. En este momento, pasamos a transmitir con la señal del Estado. Los mismos militantes, los mismos patrulleros, las mismas patrulleras, comenzaron a colgar en las redes cosas hermosísimas de lo que estaba ocurriendo. Personas reuniéndose en una plaza, reuniéndose debajo de unos árboles, en una cancha, en escuelas, en casas, en garajes de algunas familias, en las casas del partido, reuniéndose de manera masiva y en una demostración extraordinaria de participación, de participación y protagonismo del pueblo. Como es sabido, pues cada VC iba a postular a 6 personas. De esas 6 personas, nosotros pusimos como condición que tres de ellas fuesen mujeres, 3 hombres, que 3 fuesen jóvenes, 3 personas de mayor edad. Eso, por supuesto, no es obstáculo para que hubiese, por ejemplo, una mujer joven en la composición, digo. Y así se cumplió en todas las VC. Todas las VC, ya las comisiones electorales tienen en sus manos prácticamente el 100%, 99% de las actas de cada una de estas asambleas en los estados. Una extraordinaria manifestación de unidad revolucionaria, una extraordinaria manifestación de trabajo en equipo y además de conciencia política. Partido Socialista Unido de Venezuela, en cualquiera de esas asambleas, con seguridad, había más gente que las que puede hacer la oposición un acto masivo llamando en el día de hoy, en cualquiera de esas asambleas. Y no solo más gente, sino la calidad de la gente que estaba allí, opinando, haciendo sus propuestas. De cara a este Congreso, que de todas va a ser un extraordinario Congreso, de acuerdo pues a lo establecido en sus estatutos, en el estatuto que ya ha sido discutido por cada una de las VC, llevado a conocimiento a todos los rincones de nuestro país. Repito, una extraordinaria participación. No recibimos nosotros, y esto lo digo con mucha responsabilidad, ninguna. Primero, sobre el método a aplicar. El método a aplicar fue entendido completamente, fue bien ejecutado, y segundo, de alguna rechazo, alguna respuesta negativa a lo que se estaba haciendo. No tenemos ningún reporte. Por supuesto, puede haber personas, individualidades, que no fueron postuladas y pudieran manifestar su descontento. Pero nosotros debemos hoy felicitar al Partido Socialista Unido Venezuela, felicitar a las militantes, a los militantes, felicitar a los patrulleros, a las patrulleras, y felicitar también a las comisiones electorales, a los que hicieron posible esto en los estados, en los municipios, en las parroquias, en las calles, en cada una de las UVC de Venezuela. Inclusive hay un trabajo muy rápido, pero es importante que la gente vea cómo estaba de contento, el país vea cómo estaba de contento y participativo nuestras UVC, un trabajo muy corto, de videos que ellos enviaron a las redes, y nosotros hicimos una pequeña recopilación, pero es basado en lo que ellos grabaron con sus teléfonos. Si lo tenemos listo, por favor, para que el país lo vea, parte de lo que... Partido Socialista es la más grande garantía del futuro, de la permanencia, del porvenir de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Cuando digo soy PSUV, digo inmediatamente que soy pueblo valiente, aguerrido, y estoy conscientemente repartiendo el amor donde voy. Cuando digo soy PSUV, digo inmediatamente que soy Hugo Chávez. Lo saben, que lucharé por lo que soy. Yo me freno, siempre voy pa'lante. Soy orgullosamente militante. Soy PSUV, soy PSUV. Porque late en nuestros corazones la energía del PSUV. Así ha sido el Partido Socialista Unido de Venezuela desde su fundación, un partido donde las voces de las bases son escuchadas, sus propuestas son escuchadas, y el presidente Nicolás Maduro para este congreso nos ha pedido que el partido haga las propuestas en las 7 líneas estratégicas como una línea de unión partido-gobierno para llevar adelante la revolución. Este congreso va a estar constituido aproximadamente unas 670 personas, compañeros y compañeras. Ayer fueron electos por las bases, por esta vía, en los territorios, en cada uno de los territorios, 384 compañeras y compañeras. Ahora van a los sectoriales, o ya están en desarrollo las asambleas sectoriales, que tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con las comunas, tiene que ver con la juventud, las mujeres, los pueblos indígenas, nuestros hermanos indígenas, y queda uno, trabajadores, comunas, los adultos mayores, que van a tener presencia en nuestro congreso. Una manifestación amplia de los sectores más representativos de nuestro país, donde hemos pedido a nuestra gente que le dé un valor importantísimo al tema de la mujer, la participación de la mujer venezolana. Venezolana está asumiendo cada día más responsabilidades. Además, también queremos desde aquí enviar un saludo a los compañeros, camaradas, hermanos que están en Cuba, ahora en el foro de Sao Paulo. Paula, ya tenemos una delegación. Ayer escuchamos la intervención de Julio Chávez y de compañero Adán Chávez. Allá están en una reunión importantísima para los movimientos de izquierda del mundo. Y allí pues hemos recibido muestras de solidaridad, nuestro país, muestras de solidaridad. Tenemos más de 70 organizaciones políticas del mundo invitadas al Congreso nuestro del 28, parte de ellas, por supuesto, allí presente, pero más de 75 invitaciones hemos mandado hasta ahora. Un Congreso muy amplio y aprovechamos este espacio para mandarle, por supuesto, saludos desde aquí. Y bueno, no podemos pasar por alto que ayer fue que terminó el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Ayer, gran ganador yo creo que fue Rusia. Todo esto. Aquellos que decían que en Rusia se comían a los niñitos temprano en la mañana y en la noche a los más poco mayorcitos, se quedaron con sus comentarios y salieron hablando de el extraordinario evento organizado por Rusia, donde ganó Francia. Felicitamos al equipo de Francia, felicitamos a los que participaron en ese mundial. Desafortunadamente Sudamérica no pudo estar en ningún lugar del cuadro final, de las finales ni semifinales, pero ahí estuvieron dando la batalla. Hoy además es el Día del Policía, felicitamos a todos y a todas las mujeres, a todos los hombres de Venezuela que han asumido esa honrosa profesión de ser policías, de cuidar a nuestro pueblo. Y a ellos y a ellas y a su familia, muchas felicitaciones. Y además hoy el Día del Carmen, de todas las Carmen y los Carmen, los José del Carmen, Jesús del Carmen y a las Carmen de Venezuela, nuestra felicitación. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Fabián Ortega por Globovisión. Buenas tardes. Quisiera conocer su opinión respecto al artículo que publicó este domingo el ministro Jagua sobre el PSUV. Eso en primera instancia. En segundo lugar, a propósito, aprovechando la ocasión y en vista que faltan 2 semanas para cumplirse 1 año de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que hoy usted preside, me gustaría conocer el estatus de la redacción de esta nueva constitución, como se prometió cuando se instaló esta Asamblea Nacional Constituyente. Y en tercer lugar, el día de hoy en una entrevista radial, Enrique Ochoa Antís aseguró que el gobierno nacional estaría en conversaciones con la oposición. ¿Qué información tiene usted al respecto? Y si de ser cierto estas reuniones, ¿cuáles serían los resultados que ustedes esperan de este encuentro? ¿Y de la reunión de partido no se pregunta nada? Bueno, una preguntita sobre la reunión de partido. Una cuarta. Claro. Mira, muy bueno el artículo de Elías. Excelente, excelente. Hoy Elías estuvo la reunión del partido y es lo que nosotros hemos venido hablando, impulsando desde hace muchísimo tiempo. Son las bases de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y hemos reclamado inclusive en muchísimas ocasiones los grupos, hemos reclamado aquellos, casi todos los dirigentes hemos manifestado nuestra posición en el sentido que en este Congreso sean las bases las que se expresen, que el pueblo se escuche, que nosotros a nuestro pueblo. Así ha sido, en verdad. Y Elías, no solo este artículo, Elías ha escrito muchísimos artículos buenos, extraordinarios. Adán también sobre el Congreso. Hay unos documentos que están ya en la página del partido, ¿verdad? Que sería muy bueno que los revisaran los periodistas, las periodistas, y vamos nosotros sumando todos estos documentos. ¿Verdad? Que compartimos lo que allí dice el hermano Elías sin ningún tipo de restricciones, al contrario, pues. Porque esa es otra, quieren ponernos a pelear, nosotros no vamos a pelear. Nosotros sabemos por dónde vamos, sabemos qué es lo que estamos haciendo y a quién nos enfrentamos, pase lo que pase y en cualquier circunstancia. Mira, la unidad chavista se impone sobre lo que sea. No escuchaba hoy, o leía, perdón, el creo que el Nazi Onal sacó un artículo donde Erika supuestamente impuso los candidatos de Pegados de Caracas. O Casquillo. No, no, Posiblemente, bueno, hasta lleva su rumbo. Es el 4 de agosto. 4 de agosto fue que se instaló, ¿verdad? 4 de agosto fue la instalación. Y ahí va. Ahora, la constituyente, amiga, tiene primera instancia al menos 2 años de funcionamiento. Al menos 2 años. Y ha contribuido enormemente para la paz de este país. Y ahora entra en una nueva fase de acompañamiento en la calle, de participación, ir sumando y sin descuidar los otros detalles, como tú lo has dicho, el tema de la nueva constitución o de lo que se vaya a hacer con la constitución. Enrique Ochoa Antic, bueno, me imagino que con él han hablado. Imagino, Enrique Ochoa Antic. Entonces, que el problema de la oposición no somos nosotros, el problema de la oposición son ellos mismos. Por ejemplo, si alguien de la oposición habla con el gobierno, lo rayan. Esto es para que lo fusilen entre ellos mismos. Si la gente de María Corina se entera de esto, lo guindan en la Plaza Bolívar. Está prohibido hablar. Como que la política es una guerra, ¿no? La política no es una guerra. La política hay que leer, por ejemplo, el artículo de José Vicente hoy, en el último noticia, extraordinario, de cómo se hace política, de lo que se han olvidado algunos partidos de la derecha por el inmediatismo. Y se han ido a la violencia. La política no es así, la política es lo primordial, el diálogo. Nosotros siempre, y el presidente Nicolás Maduro ha invitado al diálogo, los ha invitado hasta el Palacio de Miraflores y ha aguantado hasta groserías en el Palacio de Miraflores en pro de la paz de este país. La derecha no lo entiende, creen que dialogar es claudicar, es entregarse, es, bueno, declararse derrotado. No, para nada. Todo el tiempo se han dado. Es más, con gente que no lo dice por ese temor de que los vayan a liquidar en la derecha. Son perversos entre ellos, muy perversos, muy perversos. Y tú sabes que eso es directamente proporcional al financiamiento que reciben de Estados Unidos. Mientras más perversos se pongan, más financiamiento reciben de Estados Unidos. Tendrá la derecha algún día que reunirse entre ellos, un diálogo entre la derecha venezolana, para ver qué le proponen al país. Mientras tanto, mire, estamos nosotros con nuestro Congreso. Inclusive, ellos estaban, muchos apostaban, ahora sí con el Congreso, ¿no? El Congreso nos va a sacar más fortalecidos aún. Mucho, mucho más fortalecidos. Gracias, Fabiana. La segunda pregunta la efectúa Mariana Mata Dugarte por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Durante el fin de semana se dieron distintas asambleas de las UVCHA donde participaron las bases. Los principales planteamientos de las bases iban relacionados con mejoras de los servicios públicos y atender la economía nacional. Esto muy relacionado con lo que ha anunciado recientemente la Asamblea Nacional Constituyente de desplegarse en todo el territorio nacional para atender estas necesidades, sumado al acceso a las medicinas del pueblo venezolano y también las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. ¿Cómo será el trabajo articulado del Partido Socialista Unido de Venezuela con la Asamblea Nacional Constituyente para darle respuesta al pueblo en cuanto a esta materia? Servicios públicos y economía, sobre todo la especulación que está afectando a las familias venezolanas. Es que los servicios públicos es el séptimo de la línea. Y una de las tareas fundamentales que tiene este Congreso es hacerle propuestas al presidente sobre estas líneas. Se han entregado ya documentos en cada una de las líneas que son base de la discusión, pero sobre todo se van a alimentar de lo que traiga el pueblo desde abajo. Solo es el tema de los servicios, es el tema también de la especulación asesina, criminal, sin ninguna justificación, de algunos productos solo con la intención de ahorcar a nuestro pueblo. No es nuevo eso, ni en Venezuela, ni como método utilizado por el imperialismo con sus secuaces para tratar de ahorcar a un país. Recordemos al señor Kissinger con Chile, ¿no? Dijo que iban a hacerle crujir los huesos de la economía de Chile. Eran cosas parecidas. Paro de transporte, aumentaban los productos por horas, hasta que, bueno, pudo el imperialismo darle un golpe de Estado a un gobierno democrático electo, democrático, primer gobierno socialista electo de manera democrática en América. Le dieron un golpe de Estado. Después tuvieron que sufrir 17 años de Pinochet. 17 años de terrible dictadura apoyada por Estados Unidos. Eran muy jóvenes. Yo recuerda la entrevista que le hicieron a Pinochet, una periodista. Pinochet es algo muy parecido a Uribe en este momento. Muy parecido. Pinochet y Uribe es muy parecido. No les importa la vida del ser humano, no les importaba. Le preguntó sobre las fosas comunes. Que habían encontrado una fosa común con ¿cuántos? 400 personas muertas. Allí, él le dijo, ¿qué se van a quejar si le ahorramos divisas, dineros al Estado? Los metimos todos en una misma fosa. Era la respuesta de un dictador, parecido a la respuesta de Uribe con las fosas comunes en Colombia. Su gobierno, bueno, proliferaron por todas partes. 17 años, aquí lo han intentado, aquí lo han intentado, por eso la necesidad de que nuestro partido esté, bueno, a la altura del compromiso que tiene y de la responsabilidad que se le ha encomendado. Hasta ahora lo hemos venido haciendo. Eficiencia política y calidad revolucionaria. Hemos ganado las elecciones, excepto la elección de diputados a la Asamblea Nacional, pero inmediatamente nos reunimos, nos reacomodamos, nos reorganizamos, y aquí está como vamos nosotros ahora en este momento. Las fuerzas revolucionarias organizadas, las fuerzas revolucionarias unidas, las fuerzas revolucionarias en avanzada, y cómo está la oposición. Yo quisiera ver algún de estos analistas inteligentes de la derecha que haya dicho hace un año que la oposición iba a estar como está ahora. Hace un año, como estaba la oposición venezolana, a decir cómo está en este momento, hoy día. Les encanta predecir el pasado, son muy buenos prediciendo el pasado, pero hacia el futuro no pegan una. Ahí está la derecha destrozada. Nosotros tenemos que dar cada día más ejemplo a nuestro pueblo de unidad revolucionaria. Es un solo cuerpo, partido, gobierno y dos brazos. Mejor dicho, dos brazos de un mismo cuerpo. Revolución, partido y gobierno. Gracias, Mariana. La tercera pregunta la efectúa Soncire Luna da Costa por Unión Radio. Buenas tardes, primer vicepresidente. Tengo tres preguntas. En el ámbito internacional, el día de hoy se está realizando una primera cumbre formal entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Quisiera saber qué consideraciones hace el Partido Socialista Unido de Venezuela sobre ese evento de carácter geopolítico y qué implicaciones cree usted que pueda tener para incluso los países que están siguiendo muy de cerca esta jornada que se está realizando el día de hoy. Por otra parte, primer vicepresidente, usted asomó en días pasados la posibilidad de activar un revocatorio para diputados de la Asamblea Nacional. Paralelamente a ese anuncio que usted ejecutó ante la opinión pública, el Consejo Nacional Electoral ha dado a conocer un cronograma en donde se hace referencia a la realización de las elecciones para los consejos municipales el próximo 9 de diciembre, y también se ha hablado ya y dado a conocer a través también del portal del Consejo Nacional Electoral el inicio de la posible validación de 30 organizaciones políticas. Bueno, quisiera saber si esta propuesta podría ser incluida, se va a ir al Consejo Nacional Electoral para que esté inmersa dentro del cronograma que está desarrollando el CNE. Y por último, ya que se está tomando en cuenta todo el desarrollo por parte de los medios de comunicación social del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, quisiera consultarle cuál debe ser la prioridad en cuanto a iniciativas económicas que a juicio del Congreso deben ser elevadas ante el presidente de la República y su gabinete económico. Y preciso, medidas estructurales. Muchísimas gracias. Mira, todas estas reuniones que hagan los jefes de las naciones más poderosas desde el punto de vista armamentístico son buenas siempre y cuando conduzcan a la paz. Sean capaces de sentarse una misma mesa, en una misma silla, en un mismo sitio, unos jefes de Estado, que eso ayude a la paz, es extraordinario para el mundo. ¿Sabes qué? Yo lo digo con total responsabilidad. imperialismo no es fácil. Y cuando digo el imperialismo me refiero en este caso en particular a Estados Unidos y sus aliados. El presidente Donald Trump se tuvo que sentar con el presidente de la República Democrática Popular de Corea. Tuvo que sentarse a conversar. Hablaron. Alguna importancia le vio a la necesidad de esa reunión. Igual alguna importancia debe haberle visto a la necesidad de una reunión con el presidente Putin. Nosotros aplaudimos esos esfuerzos. Aplaudimos esos esfuerzos en función de la paz de todo el planeta. Condenamos, por supuesto, las estupideces de alguien como Santos, que salga diciendo que le va a pedir a Trump que le pida a Putin que no apoye a Venezuela. Eso es absolutamente estúpido. No parecen cosas de un presidente de la República, en verdad. Parecen cosas de alguien que vive del chisme, de alguien que vive de la intriga, de alguien que vive de sentirse cómodo halagando a otra persona. Ojalá el tema de Venezuela se ha tocado y se entienda que nosotros somos países libres, soberanos e independientes. Ojalá lo entiendan en Colombia, la oligarquía colombiana, que no debe meterse en los asuntos internos de Venezuela, que se preocupen por el desastre que tienen, que es el principal país productor de droga del mundo. Hasta Estados Unidos ya está preocupado por el incremento en la producción de droga en Colombia. Hasta Estados Unidos, que es el mayor consumidor